Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHECA 97.3 en FM desde Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. WhatsApp 5540615459. También nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook, en X, ex antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Ahorita que estaba oyendo, antes de la rúbrica de este programa, una cortinilla con la que, pues la verdad me alegran mucho aquí en la estación. Es el gran Albert Collins con una pieza clásica de Rhythm and Blues que se llama No estoy borracho, solo un poco tomado. I'm not drunk, just a little bit drinking. Es lo que nos dice Albert Collins y donde hemos oído esa famosa frase. Pero bueno, ya pasando a otros temas más importantes, vamos a desarrollar unas secciones en estos programas venideros que se llamen política ficción. Bien, la primera política ficción que se nos ocurre a nosotros, se le ocurriría a cualquiera, es el manejo de nuestro comercio. Vamos a encontrar, y ustedes lo saben, que tenemos un código de comercio del año de 1890, nada menos. Creo que de aquella época para acá muchas cosas han sucedido. Vamos a encontrar nosotros que las instituciones comerciales en general siguen manejándose como en aquellos lejanos tiempos. Ese código se ha reformado varias veces y de él han salido diversas leyes. Las sociedades mercantiles se independizaron, todo el sector bancario también se independizó, las sociedades mercantiles con la Ley General de Sociedades Mercantiles, el sector bancario mediante la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Instituciones Bancarias, etcétera, etcétera. el sector de seguros, ¿verdad? Mediante primero la ley de institución del contrato de seguro, luego la ley de instituciones bancarias, etcétera, etcétera. Las financieras también se independizaron, vamos a encontrar. Las sociedades cooperativas salieron también del Código de Comercio, en fin. Y dentro de ello vamos a encontrar que se establecen varias tipos de sociedades que no dejan de tener la rigidez de lo que eran aquellas sociedades del siglo XIX. No quiero yo gastarme este tiempo solamente en hablar de sociedades, ¿verdad? Pero prácticamente hay para todos los gustos y yo siento que son como las tortas de queso de puerco. Todas las hemos probado, pero así que nos acaben de gustar, ¿no? Las sociedades mercantiles son complejas, son difíciles para su constitución y difíciles en su manejo. La mortandad de las sociedades mercantiles en México es alarmante. Prácticamente 7 de cada 10 sociedades mercantiles en México no llegan al quinto año de funcionamiento. Y eso no quiere decir que las que tengan 5 años tienen una historia muy bonancible. ¿Qué es lo que sucede? Una sobreregulación bárbara. Y una subregulación en donde debería de estar también bárbara. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de comercio, estamos hablando de operaciones que vamos a realizar mediante las cuales vamos a comer, mediante las cuales le vamos a pagar a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores. Eso es lo que genera, según Adam Smith y David Ricardo, aquellos economistas ingleses, es lo que genera la riqueza de las naciones, ese comercio, ese intercambio de mercancías. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrega valor, lo que da ese componente de trabajo a las cosas que se compran y se venden. Así lo estableció Carlos Marx en El Capital. Ese Carlos Marx tan criticado ahora, tan... El otro día me encantó un señor muy catedrático que me decía, pues ya el marxismo ni existe. Sí, cuate, ya no hay plusvalía, ¿verdad? Ya no existe la teoría del valor, ya no existe la circulación de la riqueza. Obviamente, pues es muy fácil hablar de Marx sin haberlo leído, y eso incluye a muchos teóricos que andan por ahí platicando. Karl Marx, aparte de la profunda justicia social establecida en sus teorías, pues fue uno de los teóricos principales del capitalismo. Bueno, del capital, no del capitalismo. Él combatió esa tendencia por ser injusta y por ser mala. Bien, vamos a platicar aquí de cuestiones concretas, no de teorías, que bueno, para eso están las academias y enseñan cosas muy interesantes y muy buenas. Hay un ejemplo que a mí me encanta poner. Miren ustedes, este es un ejecutivo de una empresa que necesita hacer una asamblea. Pero esa asamblea que tiene que hacerse sí o sí, resulta que nadie de sus ejecutivos, ni él mismo, están en el mismo lugar. Y él llega a un pueblo muy pobre, muy alejado, pero que es el cruce de caminos de donde están todos aquellos ejecutivos de esa empresa. Y sin duda pregunta en el pueblo si hay un hotel, le dicen que sí. Va caminando al hotel, lo atiende un señor muy amable y le dice: mire, le voy a alquilar este hotel 3 días, que es lo que vamos a durar en la junta, perdón. 3 días en los cuales le voy a pagar todo y vamos a estar aquí todos los ejecutivos de esta empresa. El señor se pone muy feliz, pero le dice: mire, tengo un problema, que en este pueblo no llega nada, no hay nada. Entonces, no tengo sábanas. Necesito que me dé usted un dinero para sacar las sábanas de la lavandería. De inmediato el ejecutivo saca su cartera y saca 500 pesos y se los da al señor. Pues muchas gracias, y el señor de inmediato se va a la lavandería y saca sus sábanas. El dueño de la lavandería le habla a su esposa y le dice: mi amor, ya tenemos para comprar. Ya ves que el señor este de la tienda, don Gilemón, pues ya no nos quiere fiar. Entonces pasa aquí a la lavandería, aquí al negocio, te doy el dinero y vas a comprar con don Gilemón. Ya llega don Gilemón, hace cara de preocupado, pero cuando ve el billete de 500 pesos, pues le surte a aquella familia del señor de la lavandería, le surte todo lo que hay que entregar y se lo da a su esposa. De repente le hablan por teléfono a don Gilemón y resulta que es una muchachona con las cuales tiene algunos detalles don Gilemón. Y lo amenaza esta muchacha con que si no le da dinero, enfrente está su esposa de don Gilemón con sus comadres y ella les va a contar todas las andanzas de don Gilemón. Pues ni presto, ni tardado, ni nada, ¿verdad? Todo presuroso va a alcanzar a esta joven a donde se quedan de ver y le da los 500 pesos. Todo mundo hasta ese momento tranquilo y de repente nuestro amigo ejecutivo comienza a cruzar llamadas con los otros ejecutivos y deciden que en lugar de ir al pueblo van a ir mejor a Guadalajara hacer su junta. El señor va y llega con el señor de la lavandería y le dice: señor, qué pena con usted, caray, pero fíjese que no vamos a poder celebrar la junta aquí, nos vamos a ir a Guadalajara, así es que por favor, si me puede devolver mis 500 pesos. Pues el señor del el hotel lo lamenta mucho, se siente triste, abre el cajón y le devuelve sus 500 pesos al señor. Fue el mismo billete, fue la misma cantidad de dinero. No se generó nada, pero todo mundo resolvió sus problemas. Ese es la forma en cómo se genera la riqueza. Pensar que la riqueza se determina por la cantidad de bienes que acumulamos o por la cantidad de créditos, todavía peor, que podemos deber, es absolutamente una mentira. Un país es tan rico como circula su riqueza. Vamos a entrar ahora al planteamiento que tenemos en nuestra República Mexicana. ha sido sin duda un acierto, pese a que digan lo que digan, el hecho de la entrega de pensiones a diversos miembros de nuestra población. Las hay para los que somos mayores de edad, las hay para los jóvenes, para las mamás, etcétera. Y hay un dinero que está específicamente destinado para ello bajo el rubro de fondos para el desarrollo social. Es muy recurrente y también muy cierta la crítica de que no se genera con eso dinero directamente. No se genera directamente el dinero, pero sí por medio de esa circulación de la riqueza. No podemos nosotros estar pensando como se pensaba en aquellos viejos tiempos anteriores al Código de Comercio, en que, pues, un peso que salía, así fuera para invertirse, era un peso que se perdía, ¿no? Ahorita debemos de saber que mientras más circula nuestra riqueza, más podremos salir adelante. Usted, señor, que vende en el mercado, o que tiene el taller, o que tiene la fabriquita, o bien que cultiva los alimentos que todos comemos. Ustedes saben que necesitamos vender y vender rápido. Y de vender rápido depende de que compremos más cosas, que le paguemos a los demás, subrayo, que le paguemos a los demás y que salgamos adelante todos. Esa es la verdadera circulación de la riqueza. Yo recuerdo, pues ya los viejitos nos acordamos de muchas cosas, de famosas anécdotas de gentes que vivieron antes de la revolución, en las cuales pues tenían todo metido en un subterráneo o ahí en un cofre, una caja fuerte, y ahí tenían las grandes riquezas. Yo me pregunto, ¿esa gente era más rica cada día? Pues no, porque todo estaba adentro de la caja fuerte. ¿Quiénes salieron adelante? La gente que comenzó a circular la riqueza. Desde el punto de vista económico, esa fue la gran diferencia, la enorme diferencia con Estados Unidos. Mientras Estados Unidos hacía circular su riqueza y generaba empresas que acabaron siendo poderosísimas y que le pagó a sus inventores. Nada más un ejemplo, Tomás Alva Edison era mexicano. Era Tomás Alva. Su mamá era gringa y ahí era Edison. En el museo que construyó a su memoria, Henry Ford, que era su ayudante, hay todo menos el acta de nacimiento de don Tomás Alva Edison. Repito, pagaron inventores y generaron esa riqueza porque el dinero circuló. ¿Aquí qué teníamos? Como diría Cricri en su canción, puros jicotes aguamieleros con bigotes de aguacero. Pura gente que explotaba miserablemente a sus trabajadores, que ni siquiera eran llamados trabajadores, eran peones, eran fabriqueños, eran acasillados, eran menos que humanos. Las canciones de Tatanacho y de otras personas tan célebres de aquella época nos hacían saber cuestiones tan crueles como el derecho de pernada que cobraba el patrón de una hacienda cuando se casaba una muchacha. Esa cuestión así era la imperante en México. No había circulación de la riqueza. Es decir, había un grupo de personas que acaparaban y atesoraban todo y que cuando murieron, pues murieron igual que todos nos vamos a morir. Como diría Toño Aguilar, nomás con un puño de tierra. Ese es el punto y esa es la realidad. Pero bueno, ya no nos estemos enredando tanto en el efeméride, pero vamos a platicar de qué es lo que sucede ahorita. Resulta que de repente en el año 94-95, a raíz de las políticas verdaderamente depredadoras de Carlos Salinas de Gortari y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, México reventó en su economía. ¿Qué sucedió? Que de repente no hubo para pagar. No hubo para pagar porque la República Mexicana no soportó el embate que por vía de la Bolsa de Valores desató George Soros y que provocó que esa suma de 20 mil millones de pesos de aquellos, de dólares, perdón, ojalá hubiera sido pesos de 20 mil millones de dólares, no se pudiera pagar. Ello hizo que quien gobernaba en Estados Unidos, Bill Clinton, llamara al ya secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, también de la camada de Pedro Aspe, y que se firmaran los bonos Brady, mediante los cuales México tuvo que garantizar con su petróleo el error que le llamaron el error de diciembre, pero no fue tal. Resulta que cualquier estudioso que revise la cuenta pública de aquellos tiempos se va a encontrar con que el Fondo de Estabilización Bancaria, que pues era el producto de la desnacionalización de los bancos, de la venta de los bancos a las empresas privadas, mayormente extranjeras, que los compraron. Ese Fondo de Estabilización Bancaria jamás entró al erario. Estaba soportado no por cuentas generales, no por transferencias, vamos, ni siquiera por humildes vouchers, sino estaba soportado por papelitos que decían cárguese aquí. En aquella época veíamos cuestiones. Me tocó conocer al tesorero de la Federación, que estaba preocupadísimo. Finalmente, como a los 15 días de ese desayuno que tuvimos con el otrora presidente Zedillo, el secretario ya de Hacienda Carlos Serrapuche, y etcétera, que fue a quienes les tocó bailar con la más fea. Curiosamente, este señor tesorero se suicidó. Así nos las gastamos. Pero ¿qué es lo que sucede? A partir de ese momento, el comercio en México se comenzó a desarrollar pensando en la garantía y no pensando en cómo hacemos negocio. Si yo, por cualquier cosa, voy a realizar una operación que implique un crédito, me van a pedir garantías. Muchas veces lo mismo que estoy comprando. Y las operaciones se realizan en función de que en un momento dado yo ya no pueda pagar y me van a recoger las cosas. No se realizan las funciones mercantiles pensando en esos contratos, pensando en esa generación de riqueza, pensando en eso que vamos a tener como fruto de nuestro trabajo y de las personas que están asociadas con nosotros. Repito, como son nuestra familia, como son nuestros trabajadores, como son nuestros acreedores, los clientes, etc. No se realiza pensando en que ese dinero se va a regenerar, sino se realizan pensando en que un grupo de personas van a dar un crédito que van a cobrar, sí o sí. Vamos nosotros a las tiendas de descuento y vamos a encontrar el nivel que tienen los intereses que hay que pagar. Vamos a dejar esto aquí un momentito, regreso, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de los negocios y de los contratos mercantiles. Nosotros tenemos que hacer negocios y eso no tiene nada de antirrevolucionario ni antisocial ni nada. Eso es lo más democrático que puede haber. Todos vivimos de algo y vender nuestro trabajo, vender nuestros productos, vender nuestros servicios, etcétera, es lo que hace rico a los países. Muchas veces encuentro yo que la gente dice con cierta pena que el precio que cobra, pues es simplemente a lo que se ve obligado. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque el señor que vende se lo entrega a un señor que compra porque lo necesita. Y eso es perfectamente lícito. Sin embargo, vamos a encontrar nuestros códigos llenos de referencias para prevenir un juicio que se va a venir irremisiblemente. Irremisiblemente y llevado por jueces de primera instancia que son verdaderamente unos agentes de cobranza de las grandes tiendas. Nos vamos a encontrar con que en los señaladísimos casos en que se pudiera apelar, esas sentencias van a ser confirmadas. Y nos vamos a encontrar con que esto, en su mayoría, provoca que los tribunales federales se encuentren atestados de amparos de la gente que no tiene para pagar. Finalmente, ¿cuál es el destino? Una cantidad de cosas inservibles de segunda mano y una recuperación verdaderamente abusiva, que eso es lo que ha hecho verdaderamente grandes a las empresas que otorgan créditos, incluyendo los bancos. No va, si yo voy a un banco, así ofrezca varias veces el valor del crédito, no me van a prestar. ¿Por qué? Porque ese dinero está destinado a créditos para los organismos de los tres niveles de gobierno, en donde el descuento es automático. Perdón. Tenemos también, ¿por qué no comentarlo? Aproximadamente un tercio del monto total del presupuesto de egresos de la federación, del cual tendremos que platicar próximamente, repito, aproximadamente un tercio del presupuesto de egresos de la federación destinado al pago de aquel FOBAPRO, ahora denominado de muchas formas, ¿verdad? Ese fondo de rescate de los bancos, se lleva esa cantidad y no hay para cuándo pagarlo. Optimistamente se calcula que se irá acabando en 30 años. Eso es lo que impide la circulación de la riqueza en México. Eso es lo que impide que podamos despegar. Eso es lo que impide, como en el ejemplo que les puse, que toda la gente, todos esos pequeños empresarios de ese pueblo puedan pagar sus deudas. Eso es lo que impide, como una losa en la espalda, que este país salga adelante. Tenemos todo, pero ¿qué es lo que se protege? Lo que se protege es la voracidad, por no hablar de corrupción, no vamos a tomar aquí términos morales, pero sí la voracidad de un grupo de personas que, por otro lado, ni siquiera le sacan el provecho que debieran. Vamos a pensar, entrando a, a empresas concretas, FEMSA, Grupo Electra, Coppel o los bancos, no generan divisas. Es decir, si en este momento alguien les requiriera un pago muy fuerte a estas empresas, pues simplemente den gracias a que el peso está fortalecido, pero no a que ellos mismos generen divisas. Es decir, no hay nada nuevo que ellos generen, salvo especulación. Bien, por mi parte es todo. Les quiero mandar un saludo enorme. Y nos vemos de hoy, no, hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. operando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.